Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 56.955 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Fiscalía abre investigación tras falsa denuncia de ministra del Interior. A la ministra del Interior y al gobierno le llueve sobre mojado. Los graves problemas que está enfrentando Boric han hecho que su aprobación baje drásticamente y ahora vamos a escuchar los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Seguimos con hartos temas que analizar en Impacto Regional, en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM, este sábado 9 de abril de 2022, con grandes invitados con quienes abordaremos las informaciones que están en la coyuntura. Para variar, la ministra del Interior nuevamente en el ojo del huracán. Muchos piden su renuncia. Confirman que desde el 14 de abril, chilenos dejarán de utilizar mascarilla en lugares abiertos. En Chile, el precio de las bencinas por las nubes y seguirá subiendo. Lo mismo ocurre con la parafina, con el gas y también con el aceite, el pan y la harina. La delincuencia y el narcotráfico no dan tregua. La Araucanía, un conflicto de nunca acabar. Marchas, barricadas, saqueos, violencia y vandalismo. Banco Central estima inflación cercana a 10% para mitad de año. El Minsal informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. La migración incontrolable e ilegal, la abismante desigualdad entre los chilenos, crisis de credibilidad de la Convención Constitucional y sus problemas comunicacionales, tendencia al rechazo. Quinto retiro, apoyados por parlamentarios del oficialismo mientras el gobierno se opone. Hasta ahora nadie sabe qué pasará con las AFPs. Y aunque el presidente Boric ha asegurado que nadie tocará los dineros previsionales, muchos políticos afirman lo contrario. Vinculación a platas negras en primarias. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Y así comenzamos este programa de Impacto Regional, señora, señor, de hoy sábado 9 de abril del 2022. Ya estamos en línea prácticamente con todas las autoridades y también profesores, académicos, acá en este programa Impacto Regional, y cual vamos a comenzar a saludar de inmediato, a ver si ya está en línea la profesora Francisca Valladares, psicóloga clínica del Centro Psicológico Aplicada CEPA y experta en temas de violencia entre escolares y adultos de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, muchas gracias. Un agrado de estar aquí y gracias por participar y de su tiempo, profesora Francisca Valladares. No, gracias a usted por su invitación. Pero soy psicóloga solamente, no soy profesora. Es la única acotación. Ok, no se preocupe. Vamos a saludar de inmediato al diputado Jorge Guzmán, que ya está en línea también. Saludar a Jorge. ¿Cómo está? Bienvenido, Jorge. Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte a ti, a saludar a Francisca, la psicóloga que nos acompaña, y a todos quienes nos están escuchando a través de Impacto Regional. Y en la otra línea saludamos de inmediato a Salvador Concha, Movimiento Plataforma Socialista. Ya le vamos a preguntar de qué ese movimiento, a quién apoya, porque realmente estoy un poco confundido con este nuevo gobierno que tenemos de Boric. Movimiento Plataforma Socialista, Salvador Concha, desde la ciudad de Linares, si no me equivoco. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Un saludo para usted, para el programa, para todos sus auditores y bueno, los contertulios que nos va a corresponder en esta etapa de su programa. También un saludo para ellos. Y voy de inmediato con la profesora Francisca Valladares, psicóloga. Ella es del Centro de Psicología Aplicada, CEPA, y experta en temas de violencia entre escolares y adultos de la Universidad de Talca. Profesora, me gustaría saber cuáles son las raíces más profundas en una sociedad de la violencia de la gente. Tiene que ver un poco con la falta de educación emocional que tenemos, con la represión de las emociones y la falta de validación que tenemos desde la primera infancia, especialmente hacia emociones como la tristeza y la rabia. Y al no tener un espacio para poder expresarlo o donde los adultos nos acompañen, ¿cierto?, a encontrar maneras más amigables o que no hagan daño ni a terceros ni a nosotros mismos para expresar esas emociones, se reprimen y posteriormente se pueden expresar en violencia. ¿Y qué aspecto de la ciudadanía y o de la sociedad deberían abarcar los cambios que Chile necesita, Francisca Valladares? Pues a nivel general, ahí tenemos un rol muy importante todos como ciudadanos, ¿cierto? Pero en especial necesitamos apoyar hoy en día a nuestras madres, padres, cuidadores y a nuestros docentes, porque la labor que tienen que hacer en general es muy importante, pero especialmente hoy en día. Y para poder contener y educar emocionalmente a nuestros y nuestras niñas, necesitamos que ellos también sean contenidos a nivel social. Ya regreso con usted, profesora Francisca Valladares. Voy de inmediato con don Salvador Concha. Fiscalía abre investigación tras falsa denuncia de ministra del Interior. El fiscal nacional Jorge Abbott anunció que el Ministerio Público abrió una investigación tras las declaraciones de la ministra del Interior, Izquia Siches, donde aseguraba que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, uno de los vuelos de expulsión de migrantes salió de Chile y retornó con todos los pasajeros. Mientras tanto, la senadora Jimena Rincón, demócrata cristiana, respaldó a Izquia Siches. Seguir pegándole cuando ya se disculpó no tiene sentido, dijo. Esto en medio de los cuestionamientos que incluyen peticiones de su salida del cargo de la ministra del Interior. En tanto, el diputado Jorge Durán, RN, ingresó oficio para que Siches aclare su denuncia y amenaza con acusaciones constitucionales. Finalmente, el presidente Boric respalda a su ministra del Interior, don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista. Escripadas primeras semanas del gobierno ante esto, le pregunto a Salvador Concha, ¿cuál es su opinión con lo antes indicado, Salvador? Bueno, lo primero que le tengo que aclarar que la Fiscalía Nacional Abbott hace el inicio de la investigación a petición de diputados de la derecha. No fue de oficio que actuara específicamente el un abogado. Exactamente el fiscal. Ahora bien, yo la verdad creo que es una cuestión bastante menor. Hay cosas mucho más importantes que tienen que ver con la responsabilidad de los gobernantes, en este caso de la ministra del Interior, respecto a un error probablemente, y yo creo que en eso tengo respecto a que debiera ser un poco más sigilosa ella a cotejar información que le llega de su asesor. Está con un poco problema, Salvador Concha, a ver si lo podemos, podría ubicarse un poquito mejor. A ver, Salvador, ya, vamos a ir con Jorge Guzmán, del diputado. Jorge, estos cargos de confianza como ser ministro de algo, no requieren alguna especialización y no solo ser amigo o amigui o cercano al presidente como en esta situación que está viviendo la ministra Isquia Siches? Bueno, totalmente, Moisés. Y antes de responder, quiero aclarar algo, porque Salvador señaló algo que no es efectivo. Aquí no fueron diputados de la derecha quienes presentaron una denuncia a la fiscalía. Fue un abogado, ese abogado se llama Jean Fernández Llerena, tal cual, quien presentó la denuncia. Por tanto, ni un diputado de la derecha ha presentado una denuncia en fiscalía. Así que siempre en honor a la verdad es bueno aclarar las lo cosas. Lo reiteramos, Jorge, lo reiteramos nuevamente porque recién nuevamente te tomó contacto Salvador Concha. No, a Salvador aclararle que quien hizo la presentación a la fiscalía y por la cual se abre una investigación en la fiscalía producto de las declaraciones errónea o falsa de la ministra Isquia Siches, es un abogado que se llama Jean Fernández Llerena, quien presentó la denuncia, y no diputados de la derecha, para que quede eso consignado siempre en honor a la verdad. Y en definitiva, Moisés, yo creo que todos estos cargos, todos los cargos de ministro, los cargos de delegados presidenciales regionales, los cargos de subsecretario, los cargos de seremi, etcétera, son cargos que tienen una responsabilidad importante y también un grado de confianza con el presidente que corresponde, en este caso el presidente Gabriel Boric. Por tanto, no basta con ser su amigo, sino que hay que también tener una responsabilidad respecto de los dichos, respecto de las palabras que se señalan. Contarte, Moisés, y contarle a quienes nos escuchan, que yo participé en una parte de la comisión, sin perjuicio que yo no pertenezco a esa comisión de seguridad, y estuve cuando expuso la ministra cuáles eran los planes y los lineamientos del Ministerio del Interior respecto de seguridad pública. Y hasta ahí, la verdad que la ministra abordó temas bien importantes, pero luego lo que hace en definitiva, sin que nadie se lo consulte, sin que nadie nadie la apriete, sale con una declaración de verdad bastante poco afortunada, sin respaldo, sale casi, como dicen algunos, una declaración prácticamente visceral, que en definitiva genera toda este conflicto, esta polémica, porque lo que le está atribuyendo al gobierno anterior son hechos casi delictivos. Por tanto, qué grave es que una ministra de Interior y Seguridad Pública, que es quien en definitiva tiene y debe tener la información más fidedigna, que debe manejarla además con cierto resguardo, porque es información importante, que además debe tomar decisiones importantes en materia de seguridad de las personas, que es lo que más nos demanda hoy día los chilenos, haga declaraciones desde la guata y no desde la razón. Por tanto, yo creo que lo más complejo en esto es que, en definitiva, empecemos a tomarnos en serio las responsabilidades que se están asumiendo. Gracias, Jorge. Ya regreso con usted. Nuevos atentados en la Araucanía. Ya voy con eso. Profesora Francisca Bavallara, vuelvo con usted, psicóloga aplicada, CEPA y experta en temas de violencia entre escolares y adultos de la Universidad de Talca. Profesora, ¿qué característica de la idiosincrasia chilena la hacen aparecer más violenta? Por favor. Como le mencionaba, la represión emocional, esta lógica de no abordar las situaciones que nos generan rabia o tristeza y esperar, obviamente, inconscientemente, claro, a que la emoción sea tan intensa que sea difícil poder regular los impulsos que tenemos. ¿Chile es un país feliz, profesora Francisca Valladares, hoy? Las encuestas dicen que no. Los niveles de depresión en Chile históricamente siempre han sido elevados y hoy en día, con la pandemia que ataca a todo el mundo, obviamente esas cifras aumentan. Por la falta de acceso también a instancias de salud mental, las cuales son de alto costo y en general no se consideran tanto como otras atenciones de salud. ¿Qué se necesita para ser feliz, profesora Francisca Valladares? Eso es difícil. Cada persona puede tener un concepto distinto de felicidad. Pero si hablamos a modo genérico, tiene que ver con un equilibrio, el cual se alcanza cuando somos capaces de integrar todas nuestras emociones y permitirnos el reconocerlas y expresarlas de manera integral, tanto cuando estoy alegre como cuando estoy triste. Poder expresarme me va a ayudar a sentirme más tranquilo conmigo mismo. Correcto. Ya regreso con usted, profesora Francisca Valladares. Don Salvador Concha, ¿algo que decir con lo que dijo don Jorge Guzmán? No, sí. Efectivamente tiene razón, tenía una confusión. Pues. Lo que pasa es que, por lo que vi en la prensa, lo que hicieron algunos diputados fue una presentación, no sé si a la Contraloría, pero efectivamente es un abogado el que hace la denuncia a la Fiscalía de Valparaíso para que inicie una investigación. Y aquí tenemos todos los antecedentes, tanto quién hizo esta presentación, el abogado, como lo dijo Jorge Guzmán, sí. Y quiénes fueron los parlamentarios. Darse tantas vueltas, Moisés, a propósito de lo que estamos hablando. Sí, pero déjeme hacerle la pregunta, Salvador Concha. Según usted, dígame nomás, ¿debe renunciar la ministra del Interior hoy o es perdonable por ser primeriza en política y amiga de Boric? No, pero no, mire, decirlo como si fuera primeriza, en el fondo lo que está haciendo usted básicamente incluso es como decir que no se la puede. Y yo creo que ha tenido bastante capacidad la ministra, que ha desarrollado desde su tarea como profesional, como dirigente gremial y después en campaña. Porque debemos recordar que la labor que tuvo en la segunda vuelta, sobre todo en la zona norte del país, desde el punto de vista político, fue completamente exitoso. Ahora bien, por otro lado, yo le diría que lamentablemente en la política a las mujeres se les perdona menos. Y eso yo creo que hoy día es súper peligroso. Si hay algo que la llevan hoy día, son las mujeres en este siglo. Y eso hay que tenerlo presente. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Porque si uno lo ve desde el punto de vista de los cagazos que muchas veces hombres o ministros se han mandado en otros gobiernos, de concertación o de derecha, han sido mucho mayores y les perdonan la cabeza igual. Entonces, yo creo que a la ministra le queda línea de crédito, como se dice. Y lo importante es que no se gaste esa línea de crédito en los primeros meses, porque debiera durar mucho más. En ese sentido, yo creo que no es que sea amiga de Boric porque esté ahí, sino que más bien es porque el presidente, cuando tiene ministro, es porque tiene la confianza política respecto a las personas que están en las distintas carteras, sea la ministra del Interior o de cualquier otro tipo de ministerio o cartera que lo represente. Correcto. Por lo tanto, yo creo que hay que tener presente el interés superior, en este caso el bien común del país, respecto a lo que se tiene que desarrollar, que es un programa de gobierno que está comprometido, sacar adelante el proceso constitucional de la convención e iniciar un proceso de transformaciones que el país ha esperado en estos últimos 32 años, de vuelta a la democracia. Correcto. Gracias, Salvador Concha. Voy con don Jorge Guzmán, el diputado. Los graves problemas que está enfrentando Boric han hecho que su aprobación baje drásticamente. Los gobiernos de Bachelet 1 y 2, al igual que los dos de Piñera, se demoraron cerca de 4 a 6 meses en caer bajo el 50% de aprobación y cerca de 7 meses en que el rechazo a su gestión fuera mayor a la aprobación. No obstante, Gabriel Boric en 2 semanas cae el 45%, lo que hace previsible que en un máximo de 4 meses tendrá más desaprobación que apoyo, y todo por el duro panorama que viene enfrentando con el conflicto en la Araucanía, que cada vez se pone más duro. El tema de la violencia, el narcotráfico, los femicidios, la situación de los inmigrantes, los cientos de campamentos que rodean las ciudades, la crisis en la economía, para qué decir, todo como sube y sube. AFP, cuyas pérdidas le siguen traspasando a los trabajadores pobres, los crímenes por encargo, la corrupción, la desigualdad y, para variar, ahora la ministra del Interior, Isquia Siches. Don Jorge Guzmán, ¿qué espera con todo lo relatado la gente del nuevo gobierno? Oye, Moisés, yo creo que primero, si hay una frase que ha tomado cada día más fuerza, es que otra cosa es con guitarra. Y de verdad que al gobierno del presidente Boric le toca hacerse cargo de una oposición que a él le tocó liderar en algún minuto, junto a su ministra del Interior, junto a la ministra Isquia, junto al actual ministro Sextet, Giorgio Jackson, junto a la vocera de gobierno Camila Vallejo, quienes desde el Congreso jugaron un rol en un momento muy complicado de la historia de nuestro país, de una oposición obstructiva, de una oposición poco dialogante, de una oposición que, como diríamos acá los maulinos, que yo no juego rayuela, pero que siempre tiraba el tejo más lejos, y que cuando el gobierno buscaba propuestas, aparecía esta oposición diciendo que era todo malo, que todo era insuficiente, que había que hacer más, etcétera, etcétera, etcétera. Y que abordaron con poca responsabilidad temas bien importantes. Por ejemplo, la ministra Siches, hoy día ministra, en su momento presidenta del Colegio Médico, cada vez que salía una proposición, una propuesta, un trabajo en todas las materias sanitarias que hoy día son reconocidas en el mundo como acertadas, ella era quien iba y decía y criticaba lo que se estaba haciendo. Parece que criticaba igual que hoy día, simplemente desde lo emocional y no desde lo racional, quizás pensando en algún minuto llegar a ser gobierno. Lo mismo pasaba con los parlamentarios que promovían políticas públicas como eran los retiros del 10% y que ahora, como son gobierno y ven la situación económica que está viviendo el país, salen a decir que no corresponde o que en definitiva son malas políticas públicas. Entonces, Moisés, insisto, como partí mi intervención, otra cosa es con guitarra. Y yo creo que aquí al gobierno le está pesando esa irresponsabilidad que tuvieron cuando les tocó ser oposición. Yo de verdad, y aquí comparto con el invitado, yo de verdad creo que la ministra no corresponde hoy día sacarla de su cargo, no corresponde tampoco empezar a trabajar en eventuales acusaciones constitucionales. Lo que corresponde es que un gobierno a un mes de asumido se ordene. Eso es lo que corresponde, porque no puede ser que en el momento en que los gobiernos debiesen tener su mayor aprobación vayan en descenso por cuanto no han logrado aún, a un mes de asumido, ordenarse. Yo creo que es clave que se ordenen, porque en definitiva el desorden del gobierno repercute sin duda en el desarrollo de un país y en las oportunidades que tienen las personas. Gracias, Jorge. Ya regreso con usted. Francisca Valladares, psicóloga del Centro de Psicología Aplicada de CEPA y experta en temas de violencia entre escolar y adultos de la Universidad de Talca. Estamos conversando con ella también. Los actos de violencia a la orden del día. Marchas, barricadas, saqueos, violencia y vandalismo. Le pregunto a Francisca Valladares, ¿esto es parte de la deteriorada salud mental que sufren actualmente los chilenos, Francisca? Es parte de eso, y también es muy importante que aprovechemos estas instancias no solo para criticar las conductas, que es algo que se hace muy frecuentemente, sino que para que empecemos a pensar en prevención. Si no se solucionan los aspectos sociales de inequidad que están a la base, que generan malestar, que generan estrés, que generan disconformidad, es difícil que estas situaciones cambien. Las medidas como ingresar a la cárcel a una persona por sí sola no van a solucionar este problema si no miramos más allá. ¿Qué genera? ¿En qué contexto se generan estas situaciones? ¿Qué está pasando en los jóvenes hoy en día, Francisca Valladares? Probablemente es una sensación de impotencia, de rabia, falta de movilidad social, falta de atenciones de salud mental, salud integral. Tampoco hay mucha presencia a veces de los padres por las extensas jornadas de trabajo. Entonces se va complejizando el panorama. Ya, ¿y qué podemos hacer con eso para... Y esto, entonces, ¿no se van a acabar nunca estas situaciones, profesora? No es que no se va a acabar nunca. Si miramos los ejemplos de países desarrollados, podemos ver que incluso existen lugares donde los espacios físicos donde en algún momento existían cárceles hoy en día se utilizan para otras instancias, ya que no tienen tan altos niveles, ¿cierto?, de crímenes. Pero para eso hay que mirar también qué es lo que hicieron, ¿cierto? Introducir más arte, educación física en las escuelas, mirar profundamente los planes educacionales que tenemos, el apoyo social, como decía, para padres, madres y cuidadores de niños, énfasis en salud mental, obviamente, y un sinfín de estrategias que obviamente no son a corto plazo. Pero necesitamos empezar a cambiar la visión desde la acción hacia la prevención. Correcto. Don Salvador Concha, él es, lo reitero, el Movimiento Plataforma Socialista, quien siempre él... estuvo presente por mucho tiempo acá cuando era presidente regional del Partido Socialista de Chile, Salvador Concha. Oiga, este viernes nuevamente se generaron protestas en la Plaza Italia de la capital. O sea, si ustedes se fijan, las cosas no han cambiado nada o para nada desde el estallido social. ¿Cómo el gobierno no va a ser capaz de parar a estos delincuentes porque no son otra cosa? Esto no tiene nombre, señores. La violencia campea por todas partes. ¿Hasta cuándo? Fue amenazado un conductor de un camión hace poquito nomás, hoy día allá en la Araucanía nuevamente. ¿Cuál es su opinión, don Salvador Concha? Bueno, yo creo que hay un problema que tiene que ver, yo creo, principalmente parece, ¿eh?, también con demandas sociales que tienen que de alguna manera ir... El gobierno ir trabajando profundamente. Yo creo que, entre otras cosas, iniciar a 3 semanas ahora un programa económico, ¿cierto?, que de alguna manera va a servir en parte para paliar dificultades que han traído problemas, digamos, de índole respecto, por ejemplo, a los precios del petróleo, de la parafina, de lo que ha significado el aumento de los alimentos a propósito de la guerra que tiene Rusia con Ucrania y de otras dificultades que se han traído en la economía mundial desde la pandemia hasta hoy día. Es una cuestión, yo creo, que va a ser una dificultad importante en la cual va a haber que tener una política de Estado total, digamos, no solo de gobierno, sino que estoy hablando de todo el sistema político del país. Ahora, cuando hablamos de cuestiones de delincuencia, yo creo que básicamente ahí tiene que haber una estrategia que es la que se tiene que elaborar respecto a cuál va a ser el actuar de las policías, de qué manera se puede seguir profundizando la profesionalización de lo que significa el actuar de las policías, en la inteligencia también de ellas, como también de lo que tiene que haber información al gobierno, al Ministerio del Interior y sobre todo a la Subsecretaría de Prevención y del Delito. Y de esa manera también poder ir atacando de manera más, digamos, urgente aquellos focos que pueden estar afectando al país, tanto como usted mencionaba en estas protestas de la Plaza Italia los días viernes, como la situación de la Araucanía. Ahora, lo de la Araucanía es una cuestión mucho mayor, que tiene que ver con un tema muy profundo en las raíces, digamos, de nuestro país, que se arrastra desde la colonia de Chile, y sobre todo pasando por una nueva colonización que hubo en el siglo XIX en la zona de la Araucanía y hacia el sur, que es una cuestión que se tiene que resolver, como decía anteriormente, de una manera mucho más profunda, que no es solo un tema de delincuencia, sino que también tiene que ver de cuál va a ser el trato que vamos a tener en Chile respecto a nuestro pueblo originario, a sus reivindicaciones, que no son solo de territorio, sino que también son de trato de índole cultural, del respeto cultural que deben tener ellos. Correcto. Oiga, Jorge Guzmán, diputado, inflación se dispara en marzo 1,9% y anota mayor crecimiento mensual en casi 30 años. Valor de la OEF subirá más de 600 pesos este mes. Las personas con deuda en unidades de fomento, como dividendo hipotecario o préstamo de consumo, entre otros, son las más perjudicadas con el alto IPC de marzo. Pregunta, Jorge Guzmán, diputado, ¿se vendrá el quinto retiro el 10% de la AFP o el cuarto, como usted quiera llamar? Yo creo, Moisés, que lo primero que debemos que hacer es ponernos serios. De verdad que lo que estamos viviendo es un momento tan difícil en la historia de nuestro país, que si no nos hacemos cargo y nos ponemos serios y nos ponemos responsables, vamos a sufrir las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, tú lo decías ahí en tu intervención, hace más de 30 años que no vivíamos una inflación como la que estamos viviendo, una inflación que ya bordea, o si no me equivoco, está a punto de superar los dos dígitos. 10%, 9,4%. ¿Cuánto, perdón? 9,4, Jorge. Estamos al borde de los dos dígitos y que se presume que si siguen esta tendencia la va a superar prontamente. Y la verdad es que Chile se había transformado en un país que sus índices macroeconómicos le permitían estar en una situación distinta a lo que ocurría en el resto de Latinoamérica. Si uno mira Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, bueno, ni hablar de Venezuela, etcétera, son países que tenían tasas de inflación altísimas, pero Chile se mantenía siempre con buenos números. Hoy día la situación es preocupante. Y si no nos ponemos serios, y eso significa, Moisés, principalmente la clase política, de ponerse serio, de dejar de hablar con demagogia, de dejar de hablar con populismo, de escuchar a los expertos, a las personas que realmente saben en materia económica, en materias sociales. Agradecer, por ejemplo, a la misma psicóloga que hoy día nos está acompañando en esta materia de la violencia escolar y la violencia que estamos viviendo como país, y dejamos de hablar desde lo que nosotros creemos, porque hemos escuchado, porque nuestra experiencia nos dice, vamos a seguir cometiendo errores. Entonces, si tú me preguntas directamente, me dices, ¿el quinto retiro es una buena política pública para Chile? Te lo digo con toda franqueza y toda sinceridad, es la peor política pública que se puede implementar en una situación de economía débil, de economía compleja como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, si los políticos no entendemos eso, si los políticos no nos ponemos serios y responsables, si no escuchamos a los expertos, vamos a llevar este país en corto plazo a que pase de ser un país próspero a un país que va a estar en recesión y que lo va a pasar muy mal. Y los que lo pasan mal al final, Moisés, no son los políticos. Los que lo pasan mal son la clase media y las personas más vulnerables de este país. Muy bien, y con este tema de Rafael, estamos llegando ya a este primer bloque con la profesora Francisca Valladares, psicóloga del Centro de Psicología Aplicada CEPA y experta en temas de violencia entre escolares y adultos de la Universidad de Talca. Francisca, para mí ha sido un agrado de compartir con usted esta jornada de día sábado 9 de abril del 2022 con nuestros auditores y también con don Salvador Conchi y Jorge Guzmán. Gracias, profesora Francisca Vallara, hasta cualquier momento, un agrado. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Cuídese mucho. Salvador Concha, desde la provincia de Linares, mi ciudad, que tenga una excelente jornada y seguimos conversando aquí en Impacto Regional, puertas abiertas para todos. De todas maneras, Moisés, un saludo cariñoso a Francisca, una tremenda labor y sus opiniones son muy importantes. Yo creo que, sobre todo, que deben que ser escuchadas por todo el sistema y clase política. Un saludo también para Jorge, no he tenido la oportunidad de saludarlo y felicitarlo de manera personal por su elección, digamos, y participación en las últimas elecciones parlamentarias. Pero y ahora, que tenga una buena, digamos, labor parlamentaria. Y qué bueno que no esté, digamos, en la línea de algunos parlamentarios de su sector, la cual están incluso pidiendo el 100% del retiro. Sí. Algunas que tenían básicamente incluso de la bancada de RN o parlamentarios de la zona de RN. Seguimos hablando, Salvador Concha, gracias. Muchas gracias. Jorge Guzmán, qué grato nuevamente conversar con usted aquí en Impacto Regional. Hasta cualquier momento, buenos temas, ¿ah? Mucha gente participando en las redes sociales. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo muy grande a ti y a todos quienes nos acompañan, a Francisca y también a Salvador. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros vamos a, con este tema de Rafael, vamos a decir lo siguiente. Transporte RA BSPA. Con su experiencia cada vez más cerca de usted. Hacemos mudanza a nivel nacional, transporte especial a empresas y transporte privado de cargas. Transporte especial carga en frío a nivel nacional, internacional. Usted se puede comunicar al WhatsApp más 569-4546-6167. Transporte RA BSPA. Ahora nos vamos derechito a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional y también interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras. Tras dos, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, más 569-71-38-3211.

USM BitLab de la Universidad Federico Santa María. Fíjese usted, señora, señor, don Felipe Donoso, profesor Marcelo Alarcón, si las abejas desaparecen, la mitad de las plantas de del planeta morirían. Si las abejas desaparecieran de nuestro planeta, la mitad de las especies de plantas y el 75% de los productos que consumen los humanos, incluida la carne, desaparecerían. Esa es la importancia de cuidar las abejas, que se alimentan de néctar y polen obtenido de las flores. Por ello, que tenemos como invitada a Karen Yáñez, investigadora del laboratorio BitLab, quien nos podrá relatar cómo el cambio climático, doctora, la sequía en nuestro caso, está afectando a estos insectos. Usted tiene la palabra. Gracias, Moisés. Sí, efectivamente estamos viendo efectos súper crudos a lo largo de todo el mundo en general, y desde la región, desde la quinta región de donde estamos nosotros, hacia el sur, pronto se va a publicar un trabajo que dio origen a estos dos proyectos, en donde se detectaron incluso pérdidas en la producción de miel de los apicultores de nuestra región de hasta el 60% en los últimos años. Entonces son números alarmantes que merecen la atención de la comunidad científica, del gobierno, de las políticas públicas, porque tenemos que ayudar a este rubro que se está viendo enormemente afectado efectivamente por el cambio climático, la sequía y la disminución en la flora, que es el alimento de las abejas. Ya regreso con usted, doctora Karen Yáñez. Voy con el profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunohematología, experto en dosis de refuerzo, variante de efectividad de vacunas y plan paso a paso en la Universidad de Talca. Bueno, nuevos casos por COVID-19 siguen a la baja, pero, don Marcelo, el número de decesos continúa alto. El Ministerio de Salud informó este viernes de 3.820 nuevos casos de COVID-19 y 15.790 casos activos, aquellos capaces de diseminar el virus. En la última jornada fallecieron 43 personas, totalizando en 56.955 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Bueno, esto ya el gobierno chileno, por supuesto, porque la Dirección Nacional de Frontera y Límite del Estado de Ifrol había dado a conocer la reapertura de todos los pasos fronterizos terrestres del país, medida que entrará en vigencia el domingo 1 de mayo. Pero ya el gobierno chileno dijo que eso no era así porque eso había salido desde Argentina. Pero en todo caso le pregunto igual al profesor Marcelo Alarcón, ¿no es prematuro seguir con esta realmente tan dar más libertad y seguir dando libertad y por una de esas abrir la frontera? ¿O es que el gobierno quiere hacer lo mismo que en Europa y Estados Unidos, olvidarse del COVID e intentar que todo vuelva a la normalidad, Marcelo Alarcón? Mira, aquí tenemos que enfrentar esa pregunta de dos miradas. Primero, ¿qué está pasando en Europa? Porque todos dicen, no, en Europa ya no se usa mascarilla, casi se fue la pandemia, de hecho en Dinamarca ya no existe. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y ejemplos concretos, por ejemplo, Israel, por ejemplo, en este caso China, por ejemplo, Inglaterra, lo que hicieron es que bajaron las medidas, sacaron las mascarillas, la gente se juntaba en pub, como si realmente la pandemia estuviera, digamos, hubiera acabado. Pero si uno mira en este caso a Europa, porque ya la gente en este momento tiene incorporado en el concepto lo que son las variantes, y utilizando tu programa, ¿qué es lo que la OMS, qué es lo que dice? Porque la gente ya tiene incorporado, pero van a existir ahora lo que se llaman las recombinantes. A lo mejor la gente dirá, ¿qué es eso? Las recombinantes, vamos a decir, que son mezclas de virus. Ahora ya no están apareciendo nuevas variantes, sino están mezclando. De hecho, la gente puede recordar la flurona, en este caso el deltacrón. O sea, están apareciendo nuevas variantes que tienen a Europa, los tienen muy asustados y de hecho han vuelto en algunos lugares a usar mascarilla. Entonces eso te está diciendo de que finalmente la batalla no está ganada. de que finalmente tenemos que cuidarnos. Y tal vez le pido, por decir así, a los espectadores como disculpa, ¿en qué sentido? Es como la mamá cuando le da libertad a los niños chicos. Le dice, mira, yo te dejo salir del jardín, pero si tú no te acercas a esto, no te acercas a este otro, porque yo sé que te puede dañar. Entonces, el gobierno, efectivamente, porque toda la gente ya está cansada con la pandemia, le puede dar más libertades, pero recordemos las escenas que hemos tenido hasta aquí. Por ejemplo, Año Nuevo, la gente sin mascarilla. En las playas, la gente menos de un metro. Entonces, ¿se pueden dar más, digamos, libertades? Sí, siempre y cuando se respeten las medidas de autocuidado, porque si no, tal como tú lo dijiste, van a seguir aumentando los casos y lamentablemente van a seguir aumentando las muertes. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Marcelo Alarcón. Diputado Felipe Donoso, este viernes nuevamente se generaron protestas en la Plaza Italia de la capital. O sea, si usted se fija, las cosas no han cambiado nada desde el estallido social. ¿Cómo el gobierno no va a ser capaz de parar estos delincuentes porque no son otra cosa? Y vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con la inteligencia policial que no se pueden adelantar a estos hechos? Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le llame usted, don Felipe Donoso, va a terminar siendo una zona de sacrificio. ¿Se dan cuenta ustedes, señora, señor, una zona de sacrificio en pleno centro de Santiago y a unas pocas cuadras de La Moneda? Esto no tiene nombre, señores. La violencia campea por todas partes. ¿Hasta cuándo? Y ahora nuevamente otra situación en la Araucanía. Bueno, don Felipe Donoso, diputado, siempre está muy pendiente de todo lo que está pasando en el país. ¿Cuál es su opinión, Felipe Donoso, diputado? Bueno, aquí hay un problema de bases. El encargado de la seguridad pública en el país, que es el ministro del Interior. Tenemos una ministra que fue atacada, lo vimos todo, prácticamente en directo, y renunció a ejercer las acciones de derecho que corresponden, las acciones de derecho a las cuales está obligada a ejercer. Ella no ni siquiera presentó la denuncia por el ataque que ella recibió en el sur. Entonces, tenemos ahí un problema. Cuando vemos que, además, por ejemplo, la delegada presidencial del Biobío declara abiertamente y luego arranca de la prensa para no responder más, que no tienen qué hacer con la violencia que está desatada en la zona de Arauco. Entonces, ahí tenemos un problema. Cuando la ministra del Interior deja de hablar con la prensa, la ministra del Interior, la jefa del gabinete, quien tiene que ordenar el gabinete, quien tiene que ordenar las fuerzas públicas, tenemos un problema. ¿Sí? Aquí hay un gobierno que está renunciando a su obligación de mantener el orden público y además trata de levantar banderas o causas que son impropias e incluso peligrosas para la soberanía nacional, como hablar del Gualmapu de manera oficial, cosa que incluso representada por órganos internacionales, para que no se haga, porque no solo afecta a la soberanía nacional, sino que la de Argentina también. ¿Acaso el gobierno no piensa parar esta situación, Felipe Donoso, o no se van a acabar nunca? Mire, la violencia como civil, o la delincuencia seguramente no se va a acabar nunca. Lo que tenemos que hacer es disminuirla, manejarla, ejercer las acciones que legalmente tiene por obligación el Estado. Recordemos que los estados en general tienen el monopolio de la fuerza. ¿Para qué? Para que las personas no tomen la fuerza por mano propia, porque si la toman por mano propia es el peor de los mundos. No puede ser que el caballero que está ahí en la fuente alemana tenga que defenderse a sí mismo y el Estado no sea capaz de darle protección, porque ahí lo que va a pasar es el peor de los mundos. Él no tiene la gradualidad de la fuerza, no tiene los elementos, él va a defenderse como pueda, y eso va a terminar de la mejor manera. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Doctora Karen Yáñez, directora del USM BILAP de la Universidad Federico Santa María. ¿Cuál es la importancia de las abejas en la subsistencia de la vida en la tierra, doctora? Sí, Moisés, como tú bien decías, la importancia radica no solo en la producción de miel y los productos que todos conocemos, sino que hay un servicio que presta, que es fundamental, que es los servicios de polinización, que si bien hoy en día están subvalorados, se necesita dar un impulso a la importancia, crear conciencia de que si las abejas no están, no vamos a tener polinización, y si no hay polinización no hay frutos, no hay alimentos, y son especies que necesitan, muchas hasta dependen hasta en un 100% de la polinización de abejas, de esta especie de melífera, Apis melífera. Entonces, primero la importancia, crear conciencia de que no es solo los productos de la miel, es más allá, es la seguridad alimentaria la que está en riesgo hoy en día. Y segundo, bueno, si vamos un poco más a casos puntuales de, por ejemplo, la producción de miel, como bien les decía anteriormente, como ya se están detectando bajas importantes, y estas cifras que les mencionamos son de 2 años atrás, de disminuciones incluso del 60% de la producción de miel, hoy en día ya hemos tenido entrevistas y se nos ha informado por parte de agricultores que se mueven a lo largo de todo Chile, que este año también viene crítico porque ellos ya están terminando los periodos de cosecha de este periodo y ya se puede visualizar un panorama muy triste respecto de la producción de miel. Es decir que o se está manteniendo o va a seguir a la baja. Bueno, y en ese sentido un poco lo que quería comentarles es acerca de estos dos proyectos que nos hemos adjudicado y que demuestran el interés que existe hoy en día por los políticos, que es cierto, nos aprueban los fondos, que los fondos son de gobierno y están incentivando a que se pueda hacer un diagnóstico nacional. Eso es lo que buscamos con estos proyectos. La idea es que puedan incorporarse, puedan participar, puedan colaborar con nosotros la mayor cantidad de apicultores. La idea de estos proyectos es hacer un diagnóstico a nivel nacional. Si bien el primer proyecto que estamos partiendo ya involucra desde la región de Valparaíso hasta Los Lagos, incluida también la isla de Chiloé e Isla de Pascua, un segundo proyecto viene a fortalecer aún más este diagnóstico nacional y tenemos entonces las capacidades, la colaboración entre distintas universidades ahora para hacer el diagnóstico a nivel nacional, es decir, van a participar las 16 regiones de nuestro país. La idea es que está dividido en la macrozona norte, macrozona sur y también la macrozona centro, que es donde estamos participando nosotros, y es por eso que estamos dando esta entrevista para la radio. La idea es, como les decía, incentivar a la mayor cantidad de apicultores. Estamos ahora mismo comenzando con charlas en las distintas zonas apícolas donde podamos invitar y contar con la participación de los apicultores para mostrarles más detalles el proyecto, qué busca el proyecto, por qué necesitamos que participen principalmente dándonos entrevistas donde podamos nosotros con las preguntas que se realizan poder visualizar y tener una fotografía de cómo ha venido siendo los últimos años la producción de miel. En esa entrevista también intentamos ver o captar cómo los apicultores también se han tenido que ir adaptando a estos cambios o a estas mermas o disminuciones en la producción de miel y cómo ellos han tenido que ir cambiando, por ejemplo, diversificando, produciendo otros productos o fomentando otros productos que pueden salir también de la colmena, como son el propóleo, los pólenes, la jalea real también, o material vivo que se llama, que es producir reinas y comercializar reinas, generar núcleos de abejas que son familias pequeñitas que ellos también comercializan, el apiturismo, por ejemplo, son alternativas que ellos ya están tratando de incorporar en su matriz productiva para poder paliar estos déficits de producción de miel. Entonces, eso en definitiva queremos obtener la mayor cantidad de información a través de estas entrevistas. Son entrevistas que se están realizando telefónicamente, vamos a terreno, hay equipos de trabajo que van a salir a hacer entrevistas a terreno, idealmente cuando podamos congregar a un número importante de agricultores. Ahí hacemos también el llamado al apoyo de los municipios, a los PRODESAL, que son aquellos que tienen mayor contacto con los apicultores, contacto directo, para que puedan hacer este link, esta relación entre nosotros como universidad. Estamos trabajando también con colaboración de ODEPA, también hay interés por el lado del SAC, también INFOR, que son entidades públicas que de alguna manera están también interesadas en todo este diagnóstico, porque si no lo abordamos de la manera que se requiere que sea multidisciplinaria, que participen las universidades, los apicultores y las entidades públicas, la verdad es que esto no va a llegar a generar los frutos que se busca, que es este diagnóstico, generar información para después poder tener o que se tomen decisiones acordes a las necesidades, al desarrollo de políticas públicas. Necesitamos, en definitiva, que todas estas entidades, apicultores, asociaciones de apicultores, se sumen a este gran proyecto para poder contar con la información y así después poder tener evidencia científica con respaldo. Tantos apicultores respondieron y esta es la situación que está ocurriendo. Necesitamos apoyo, necesitamos más políticas públicas para el rubro apícola y es un trabajo de todos. Correcto. Esa es un poco la idea de estos proyectos. Perfecto, ya regreso con usted, doctora Karen. Oiga, profesor Marcelo Alarcón, confirman que desde el 14 de abril chilenos dejarán de utilizar mascarilla en lugares abiertos. El Ministerio de Salud dio a conocer que desde el 14 de abril el uso de mascarillas no será obligatorio en espacios abiertos que permitan mantener al menos un metro de distancia. La autoridad sanitaria detalló que en todas las fases, es decir, de bajo impacto sanitario, medio impacto sanitario y alto impacto sanitario, el uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio en espacios cerrados. Le pregunto al profesor y al académico de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, ¿cuál es el mejor indicador para evaluar la gravedad o no del COVID en la actualidad, profesor? Bueno, básicamente en este momento el único elemento diagnóstico que nosotros tenemos es a través de, primero, la prueba de PCR, que determina directamente lo que es el material genético, y la otra es el test de antígeno. Y eso lo que va a hacer, dado que, y ojo, aún hay gente que todavía no se vacuna, cerca de 1 millón de personas, finalmente lo que vemos es que la gente en este caso se siente un poco asintomática, porque antes el indicador más grande en este caso era lo que estaba cuando la gente llegaba a la UCI. Ahora finalmente, como ya estamos más vacunados en este caso, los indicadores hasta este momento son dos, tal como tú lo señalaste al principio. Primero, nivel de contagio, y segundo, porcentaje de muerte. Y es con eso en el cual la autoridad está tomando decisiones para pasar de una etapa a otra. De hecho, el presidente Boric, cuando dio el mensaje incluso de las medidas económicas, él señaló que a través de estos elementos e incluso nos podían mover a lo que tenía que ver con nuevamente la cuarentena. Así que en este momento la gente tiene que poner ojo, por decir así, con esos dos datos, que es por un lado el grado de contagio y por otro lado lo que tiene que ver con el porcentaje de muerte. Correcto. Diputado Felipe Donoso, esto es lo que está esperando la gente también de lo que estamos conversando con la doctora Karen Yáñez y también con el profesor Marcelo Alarcón de la Universidad de Talca. Realmente el valor de la UF subirá más de 600 pesos este mes. Con esta cifra, inflación se dispara en marzo 1,9% y anota mayor crecimiento mensual en casi 30 años. En las redes sociales se denuncia diario de los que precios de los supermercados suben y que, además, hay algunos productos que están faltando en las estanterías. A ello se sumó el IPC de marzo de 1,9%, el más alto en casi 30 años. El Ejecutivo se dará cuenta que se está generando un nuevo estallido. Llegará un momento que la gente no tendrá para comer y ya se sabe cuál es el paso siguiente. Felipe Donoso, diputado, ¿cuál es su reflexión al respecto? Es un tema bien sensible para la gente que nos está escuchando hasta ahora en Impacto Regional. Bueno, al menos el ministro de Hacienda se da cuenta de lo grave que significa la inflación, porque cuando hablamos de una inflación que bordea el 10%, estamos en 9,4% en 12 meses. Significa que hay muchos productos que han subido mucho más que un 9,4% y que a la vez son aquellos productos de la canasta que más afectan a los sectores más pobres del país. Es decir, que la inflación real para quienes tienen menos ingresos es mucho más poderosa que la que registran los números. Y eso es un tema gravísimo. Por eso se ha instaurado un nuevo IFE laboral o alargado un IFE laboral y se comienzan a esbozar nuevas ayudas económicas directas a aquellos sectores que son más dañados en esta situación. Creo que es muy importante estar atento a aquello creo que también es prudente hacerlo de buena manera, porque gran parte de esta inflación la provocan los retiros. O sea, eso lo ha dicho el ministro de Hacienda en reiteradas ocasiones, como presidente del Banco Central, como ministro de este gobierno, los distintos ministros que de este gobierno, que antes eran diputados y apoyaban los 10%, hoy día también lo dicen. Creo que la irresponsabilidad en que se incurrió en materia de retiro, en materia de atacar a un gobierno porque era simplemente un periodo electoral, son las consecuencias que estamos pagando hoy día. Aquí hay fenómenos externos, claramente, pero también gran parte de este fenómeno lo ha provocado el país, y tenemos una situación que es dramática, que en el costo de vida diario de una persona que gana el sueldo mínimo, que ganaba 350 mil pesos, la realidad es que gana 315 o 314 mil pesos con este porcentaje de inflación. Entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Por lo mismo, día atrás propuse en el Parlamento una reforma constitucional que esta vez, en vez de ir a buscar los recursos de los ahorros de pensiones, busque bajarle el costo de vida a las personas, bajando el costo del impuesto específico y del IVA a los combustibles. ¿Para qué? Para que las personas puedan desplazarse a un menor costo, puedan utilizar sus vehículos para trabajar, para dejar a su hijo al colegio, por mayor seguridad en el entorno de la pandemia, pero también para que bajen los otros productos que son muy necesarios para el día a día en este país. Todo se transporta, todos los alimentos se transportan, y hemos visto como el aceite, el pan, el arroz, los tallarines han subido de manera dramática. Felipe, lo último, ¿cómo ha visto usted o cómo ve la instalación del gobierno regional? Bueno, ya está instalado, ahora tienen que comenzar a trabajar, espero que lo hagan de buena manera. Fue lento, creo que además fue demasiado lento, sobre todo en las carteras que son más críticas en un momento de pandemia, como salud. Se sacó al director de salud, no conozco si han nombrado directores de salud. Recordemos que todo la administración de hospitales, camas críticas, lo hacen los directores de salud, sobre todo con los hospitales más pequeños, así que es muy importante que estén, no llegar y una pincelada sacar a la mitad de los directores de salud del país. Creo que han habido fallas graves en este inicio de gobierno, el peor inicio de gobierno en los últimos 30 años. Espero que eso no se mantenga así, porque le hace mucho daño a Chile. Correcto. Con este tema de Rafael, ya estamos, por supuesto, despidiendo y agradecer la fineza de la doctora Karen Yáñez, directora del USM BILLAF de la Universidad Federico Santa María. Espero que sigamos conversando este tan interesante tema, doctora, aquí en Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga Cantalca. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Un agrado, doctora. Cuídese mucho. Y también al académico del Departamento de Bioquímica de Clínica e Inmunohematología, experto en dosis de refuerzos, variante, efectividad de vacuna y plan paso a paso en la Universidad de Talca, el profesor Marcelo Alarcón. Profesor, grato y hasta cualquier momento seguimos conversando, pues. Sí, no, yo feliz y triste porque ya se acabó el tiempo, y además contento porque además aprendo de los otros invitados, así que yo feliz de poder venir nuevamente a tu programa. Así es, muchas gracias, profesor, hasta cualquier momento, ¿ah? Hasta luego. Chao. Diputado Felipe Donoso, realmente la situación en el gobierno no está muy... Las aguas están medias turbias en todo caso, ¿ah? Hay que decirlo. Bueno, espero que lo solucionen, porque eso le hace mucho daño a Chile. Espero que sean capaces de ponerse de acuerdo entre ministro y subsecretario, que el preocupado de la seguridad escolar no sea el subsecretario de Seguridad Pública, sino que sea el subsecretario de Educación, el ministro de Educación. No sé, hay cosas que llaman la atención, pero espero que lo solucionen rápidamente por el bien de Chile. Muchas gracias, Felipe. Hasta cualquier momento. Adiós, esté muy bien. Ahí estaba. Bien, y nosotros con este tema vamos a hacer algunos saludos de inmediato. Don José Barrera recibe el saludo de su señora Sonia Garrido. Ellos son unos buenos amigos del Centro de Eventos Bansen. La señora Sonia Garrido y don José Barrera, para ustedes un gran saludo desde Impacto Regional. También quiero hacer un saludo para don José Martínez. Él es el dueño de Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la Norte. Y a todo su equipo de baristas. Así es. Don José Martínez y su café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. También saludar a nuestros buenos amigos, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez, de ahí del, también del Rossini, ubicado en la 1 Norte, ahí al llegar al Teo Oriente. También saludar a don Rubén Tapia y, por supuesto, saludar a mucha gente más, a don Alfonso Ibarra y don José Faúnde, presidente de Canadera, don Beto Beto, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo de su hijo Ernesto Muñoz. Don Ernesto Muñoz le manda un saludo a la señora, a su señora madre, la señora Santa Micaela Muñoz Yáñez. Y también, por supuesto, hay que decir que hay buenos partidos hoy día, que no he saludado, por supuesto, a don Juan Carlos Cortés. Ahora sí, vamos a hacer un alto con los interesantes consejos Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos con los siguientes invitados. Es un escándalo, En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Quince minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De inmediato vamos a saludar a nuestros siguientes invitados a este programa de este día sábado 9 de abril del 2022. Al director del Magíster en Economía de la Facultad de Economía y Negocios, experto en inflación y costo de la vida de la Universidad de Talca, el profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, un agrado saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Un gusto saludarte, Moisés. Gracias por la invitación. En la otra línea, saludar al flamante vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades del País, don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Con ambos tenemos bastante información y preguntar, porque la inflación se dispara, profesor. Director don profesor Juan Andrés Riquelme, en marzo 1,9% y anota mayor crecimiento mensual en casi 30 años. Y he visto mucho. Y para qué decir, la gente está molesta, está enojada. En las redes sociales se denuncia a diario de que los precios en los supermercados suben y que además hay algunos productos que están faltando en las estanterías. A ello se suma el IPC de marzo de 1,9%, el más alto en casi 30 años. Y la pregunta que me hace la gente, ¿el Ejecutivo se dará cuenta que se está generando un nuevo estallido? ¿Llegará un momento que la gente no tendrá para comer y ya se sabe cuál es el paso siguiente? Y nos gustaría saber del profesor Juan Andrés Riquelme, ¿cuál es su reflexión al respecto en un tema bien sensible, profesora? Bastante sensible y es un tema bien multifactorial y nos pega a todos. Ese es el gran problema de personas que dicen que no lo ven, digamos, que todos vemos, vamos a los supermercados, vemos que con la misma plata compramos mucho menos, que las cosas están más caras. La verdad es que la cifra es alta, no era sorpresa que fuera alta, pero este 1,9 sí está por sobre todas las expectativas. El Banco Central recién en su informe de marzo había reportado, ¿cierto?, estas anticipaciones de presión inflacionaria y subió la tasa a 7%, la tasa de referencia. Y al parecer fue notablemente insuficiente. Ahora, respecto a las otras preguntas, sí, efectivamente se empieza a ver escasez en los supermercados, especulación. Hemos visto noticias en el norte donde la gente acaparaba aceites y este tipo de productos que se espera que sigan subiendo. No sé si va a haber desabastecimiento o no. Eso es habría que ver la evolución de la inflación y de la disponibilidad de recursos, pero todavía hay espacios para evitar estos escenarios tan, tan nefastos si es que se toman las medidas necesarias. Ya regreso con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. Don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, ¿se vendrá el quinto retiro del 10% de la AFP o el cuarto? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, asegura que el plan económico del gobierno no es para frenar el quinto retiro, conforme lo anunció en el Plan de Recuperación Económica Inclusiva. Chile Apoya se llama este paquete de 21 medidas en total, con un costo de 3.600 700 millones de dólares, que se plantea un objetivo central: crear 500.000 puestos de trabajo. Este anuncio tiene varios ejes, pero se pueden agrupar en tres: incentivo al empleo, ayuda al bolsillo de ciudadano y apoyo a pymes. Lo más conocido es la extensión del IFE laboral, así también llegan más recursos para el subsidio Protege. Y le quiero preguntar a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades de Chile, ¿son de gran ayuda o solo marketing, según su opinión, Bernardo Vázquez? Bueno, dos cosas clave en este tema, Moisés. Primero, creo que el quinto retiro, que si bien es cierto, lo promueven los mismos sectores del actual presidente que aprobó los tres retiros, que lo aprobó. Y obviamente que yo creo, y según cómo está compuesto el Congreso, es muy difícil que pase este quinto retiro y se apruebe este quinto retiro. Obviamente que sí, va a haber algunas complicaciones de parte del gobierno, porque hoy día obviamente que se dio cuenta al momento de ser gobierno que es una muy mala política pública este quinto retiro. Obviamente que eso se debería haber visto antes. La inflación que hoy día estamos viendo puede ser también en parte de lo que ha sido los retiros de los fondos de pensiones. Y la ayuda económica y este plan de reactivación que lanza el gobierno, obviamente yo creo que todo tipo de plan de reactivación siempre es bienvenido. Yo no quiero criticar un plan de reactivación porque creo que cualquier ayuda que pueda entregar el gobierno a la gente bajo la lógica del IFE, del empleo y muchas otras cosas, creo que son vitales justamente para ir empezando a encauzar en un momento complejo de la economía. Creemos que durante, y el profesor más que yo puede saberlo, yo creo que los próximos meses van a ser complejos, no solamente para la economía nacional, sino que para la economía mundial, y obviamente es muy importante ahí estar con las arcas fiscales un poco firmes, justamente para poder ir en ayuda hacia las personas. Profesor Juan Andrés Riquelme, director del Magíster en Economía de la Facultad de Economía y Negocios, experto en inflación y costo de la vida de la Universidad de Talca. Las personas con deuda de unidad de fomento, como dividendo hipotecario o préstamo de consumo, entre otros, son los más perjudicados con el alto IPC de marzo. Valor de la UFP subirá más de 600 pesos este mes. Le pregunto al profesor Juan Andrés Riquelme, a las inyecciones al MEPO, ¿se sumarían subsidios para mitigar el precio de la parafina, modificaciones regulatorias al gas licuado y también un congelamiento de las tarifas del transporte público? Profesor, eso sí, que la gente lo notaría siempre que sea cierto y de montos razonables. Siempre que sea cierto, de fondos razonables y que sea focalizado. Porque si lo hacemos de manera no focalizada, vamos a seguir aumentando el nivel de precio. Esto no es el nivel general de precio que se observa, es una cifra promedio para todo el mundo. Y lo otro es que tienen que ser efectivas y rápidas. Cuando uno ve el programa de ayuda, ve que se están programando para antes del final del semestre, uno, dos, tres meses en el futuro. Entonces, inmediatamente, claro, son anuncios, pero hay que esperar a que se ejecuten. El problema de la UF es que, claro, está subiendo más o menos 3 pesos diarios, si uno considera una casa de 2.000 UF, que ahora son antes eran las caras, ahora son las baratas, 2.000 UF, eso significa que cada día son 6.000 pesos más que hay que pagar, que son poco más de 2 millones de pesos al año que va subiendo este precio. Entonces se escapa por dos vías el sueño de la casa propia. Se escapa por la UF, que va subiendo y que hace crecer muy rápido los montos, y se escapa por las tasas de interés. O sea, las personas que hoy día quieren comprar se van a enfrentar a tasas que en promedio están en el 4,4, pero el promedio arrastra inercia, entonces está muy cara, y digamos, para muchas personas ya se hace imposible comprar las casas. Profesor, y eso culmina con una de las políticas emblema de la campaña y el programa del gobierno: alza el sueldo mínimo a 400.000 pesos, ¿sería a fines del presente año? Está propuesto el alza de 400.000 pesos. Ahora hay que tener en consideración que el sueldo mínimo va a ir recuperando la pérdida de poder de compra por producto de la inflación. O sea, si yo miro, por ejemplo, la última alza, si yo comparo el año pasado el salario mínimo, 337.000 pesos, y aumentó este año a 350, ese es un aumento del 5,6%. La inflación 9,4 me deja con un negativo de 0,4, perdón, de 4%. O sea, igual el salario mínimo del año pasado no, respecto a este no crece. Y ese es un tema de percepción de que parece que creciera de 337 a 350, pero en verdad ha bajado porque yo puedo comprar menos que antes. Claro. Y con 400 mil pesos hay que rehacer el cálculo y ver efectivamente cuánto me va a permitir recuperar de la inflación. Y el problema es que, claro, de aquí a fin de año 400 mil pesos, pero no sé en cuánto va a terminar la inflación y probablemente supere 10, 12 puntos porcentuales, fácil. Y lo decía el Banco Central, ¿eh? Que y podríamos haber llegado al 10%. Claro, pero a mitad de año, o sea, dos meses antes. La próxima reunión del Banco Central para revisar las cifras es en un mes más, en 12, 13 de mayo. Oiga, y esta noticia llega bien anticipada y parece que probablemente se reúnan un poco antes. Claro. Oiga, don Bernardo Vázquez, usted que anda por todo Chile, la región del Maule específicamente, ¿cuánto han subido los precios de los combustibles, los alimentos, locomoción y un sinfín de productos? Por ello, ¿es razonable estos 400 mil pesos o es muy poco? Bueno, Moisés, claramente 400 mil pesos para vivir depende de la cantidad de integrantes de la familia, obviamente, que es una cantidad hoy día muy, muy baja. La cantidad de los precios ha disparado, sobre todo en lo que es la canasta básica familiar, la bencina, el gas, está cada día más caro. Está cada día más caro, menos en Pelarco, ¿ah? Porque en Pelarco está a 14.900 pesos la bombona de 15 kilos, producto de un programa especial que se llama Gasta Menos en ayuda de nuestros propios vecinos, que somos la única comuna de la región, por lo menos que estamos con este programa. Pero yo creo que obviamente ayudas económicas son vitales, justamente, pero para aquellas familias que realmente lo necesitan. Nosotros hemos cometido en la pandemia a lo mejor un error, que las ayudas tienen que ir al 100% de la ficha hogar. ¿Qué significa? Las personas que tengan el 70%, el 80% y el 100% de porcentaje de la ficha hogar no deberían tener mayor ayuda o la ayuda muy diferenciada con las personas que tienen el 40% de su ingreso. Por lo tanto, creo que ahí cometimos un error como sociedad, como gobierno, el gobierno pasado, el Estado de Chile, por entregar ayuda al 100% y obviamente que habían personas que si bien es cierto, siempre toda una ayuda es bienvenida, pero muchas de aquellas personas no necesitaban con la urgencia que a lo mejor las puede necesitar otra familia. Claramente hoy día subió todo, el costo de la vida es bastante más dura en lo que se refiere a dinero, 400 mil pesos es bastante poco para un sueldo mínimo, y créanme que a esta altura de la vida 500 mil pesos también para muchas familias es poco. El nivel de endeudamiento que tiene cada una de las familias de nuestro país antes de la pandemia era alto, muy alto. Después de la pandemia, a pesar de toda la ayuda que debería haber bajado ese índice de endeudamiento, yo creo que subió. Por lo tanto, hoy día la soga económica es bastante compleja, pero insisto, para un segmento determinado, que hay otras personas que, si bien es cierto, se le han crecido la vida, pero obviamente que siguen viviendo bajo la lógica de poder comprar, aunque sea, o vivir bajo la lógica de canasta básica o de las ayudas que hoy día están viviendo. Así que yo creo que esa ayuda al 100% creo que se deberían terminar. Sí, focalizar mucho la ayuda a aquellas personas que realmente lo necesitan, porque creo que es la única forma de poder salir adelante bajo esta crisis que podemos estar viviendo, sobre todo hoy día post-pandemia. Profesor Juan Andrés Riquelme, para la región hay grandes y difíciles retos económicos. ¿El Parlamento está conectado con la economía chilena o solo responde a una necesidad de sus votantes, profesor Juan Andrés Riquelme? El Parlamento, me imagino que dice que sí, pero en verdad es difícil conectarse a menos que uno esté viviendo ahí el día a día. La cifra de inflación, este 9,4%, por ejemplo, es una cifra que representa a Santiago y las capitales regionales. No existen IPCs por regiones específicas. Entonces es difícil tomar medidas mirando la cifra global sin tener la medida individual. Y aquí es donde es importante, sumamente importante la focalización, trabajar con los municipios, y ver quién especialmente está más afectado y atacar por ahí. No sé si estarán o no conectados o desconectados, ese es un tema ya más bien político, pero es fácil saberlo preguntándole los gastos. Aquí el don Bernardo dijo recién que está cerca de 14 mil pesos el cilindro de gas. Yo acabo de comprar uno a 26 mil pesos. Entonces, esa diferencia habría que preguntarle, digamos, a los políticos si es que las conocen o no, si saben cuánto cuesta un pasaje de locomoción, un kilo de tomate y un gran etcétera. Ahora, la política pública tiene que hacerse con el foco hacia mayorías de personas, pero la idea es no perderse, ¿cierto? Y ayudar a los grupos que se van viendo más perjudicados. Hay personas que pueden o podemos resistir estos embates de inflación, nos va a afectar, pero no nos va a llevar a niveles, digamos, no deseados, versus personas que, por ejemplo, no sé, si una persona gana un sueldo mínimo de 350 mil pesos y tiene un gasto cercano a los 350 mil pesos y queda en cero, que es como me imagino, según la encuesta de presupuestos familiares, la mayoría de las personas, entonces un aumento de la inflación del 10% te deja con un 10% de deuda que se va acumulando, versus personas que tienen capacidad de ahorro que dicen, ok, voy a poder ahorrar un poco menos. No sé qué capacidades de focalización se están pensando. Pero mi recomendación aquí es que se trabaje de cerca con los municipios que tienen los microdatos. Nosotros no tenemos muchos microdatos a nivel académico para trabajar y tenemos encuestas se hacen cada 5 años. Entonces, los datos, por ejemplo, que se usan para calcular la canasta representativa del IPC son del 2017. Son datos antiguos y... Bueno, hay que trabajar entonces, como digo, insistir en esta focalización para pasar este embate. O sea, lo que conversábamos hace un rato, el año pasado el sueldo mínimo 337.000, este año 350.000. Entonces, si uno piensa en el futuro, 350.000 pesos a 400.000 pesos son un aumento del 14%. Si es que la inflación llegara al 14%, en verdad ese aumento de sueldo mínimo en términos reales es cero, no hay aumento. Puedo quedar en la misma posición que hoy día, que no es una posición buena para nadie que esté ganando cerca de sueldo mínimo. Don Bernardo Vázquez, presidente nacional, vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades de Chile. Nos gustaría saber, y con la mano en el corazón, como usted siempre lo hace acá, y que deberían hacerlo las autoridades regionales, ¿cuáles son los caminos para enfrentar esta situación? Disculpe, Moisés. Le escuché muy cortado porque estoy por acá con Mariposa, exactamente. Le escuché muy cortado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los caminos para enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que, a ver, de partida creo y tengo siempre, creo que las personas que se dedican son gobierno, digamos, siempre prevalece el bien común. Creo que toda autoridad de gobierno va a querer ser lo mejor para en beneficio de los ciudadanos. Eso de partida, yo tengo súper claro ese tema. Ahora, toda política pública que vaya enfocada a poder mejorar la calidad de vida de las personas, creo que es muy importante cómo se aplica, cómo la bajamos hacia los territorios, que es fundamental, y yo creo que en la práctica nosotros siempre vamos a estar disponibles desde los gobiernos locales, a propósito de los municipios, de poder aplicar esas políticas públicas dependiente quién sea el gobierno de turno. Hoy día le toca al gobierno del presidente Boric, obviamente que vamos a trabajar de acuerdo a las políticas que ellos bajen, obviamente, y claramente vamos a discutir y vamos a hacerle ver cuando las políticas públicas creemos que no corresponden. Por ejemplo, ayer el delegado presidencial nos invita a una mesa de trabajo por la violencia escolar. Y la verdad es que no se habló nada de cuál va a ser la política pública, solamente se presentó, tuvo el subsecretario y puras buenas intenciones. Obviamente que hoy día necesitamos aplicar cosas contundentes, una carta GAN a corto, mediano y largo plazo, y lamentablemente solamente vimos que fueron palabras de buenas intenciones. Obviamente que eso, y se lo hice ver al delegado y al Seremi de Educación inmediatamente, que no corresponde, porque si vamos a convocar mesa hoy día ya no estamos para seguir con diagnósticos, sino que estamos con el tema para entregar propuestas concretas hacia las personas que hoy día están, y sobre todo en algo tan sensible como son los estudiantes. Gracias, Bernardo. Oiga, profesor, el Juan Andrés Riquelme, me gustaría saber, una vez sería interesante explicar a la ciudadanía qué significa un quinto retiro y cómo esta afectaría la inflación y a la vez cómo afectará los bolsillos de los chilenos. Sí, para mí, aquí esto es una opinión personal, basada en experiencia, los retiros de las AFP han sido una de las peores políticas públicas que se han hecho, porque tenían un objetivo que era fácil de cumplir con los IFE. ¿Ya? El objetivo de los retiros ha sido, o su justificación original era, apoyar a las personas que habían perdido sus fuentes de trabajo, apoyar a algunas personas que tenían pequeños emprendimientos y acumulaban deudas, y de alguna manera mitigar los efectos de la pandemia. Y sin embargo, cuando se hace de forma masiva para todo tipo de cotizante, independiente de la situación laboral, entonces se generan estas presiones inflacionarias. Ahora, inyectar a la economía 51.000 millones de dólares, sí o sí va a tener como consecuencia un aumento del nivel de precios. Entonces aquí tenemos este problema que está bien, es bien conocido, que es la que pasa cuando uno mira su propia situación, pero no tiene una perspectiva colectiva, de que todas las personas van a tener más ingresos, pero también al mismo tiempo todos vamos a hacer subir los precios. Y el quinto retiro va a ir en la misma dirección. El problema es que la inflación ahora ya está en un nivel, está bien lejos de lo que el Banco Central tiene como meta, que es entre el 4 y el 2%. Y esto va a venir a reforzar entonces el alza en los precios. Y claro, va a resolver en el corto plazo tal vez un problema aparente de falta de ingreso, pero lo que se necesita también es fomentar la producción. No sacamos nada con tener mucho ingreso si no tenemos productos que comprar, que es lo que hablábamos al principio del desabastecimiento. Entonces, la verdad es que hay que combinar políticas que vayan en beneficio de las familias, pero como decía Bernardo hace un rato, hay que focalizar muy bien. Claro. Y el retiro tal cual se ha propuesto no es focalizado, es para todas las personas que puedan realizar los retiros. Y hoy día tú sabes muy bien que hay muchas personas que quedaron sin fondos, y las que tenían capacidad de ahorro y que no tenían tanta necesidad de retirar al principio, ahora van a poder retirarlo, y eso va en contra del objetivo de focalización. Correcto. Bueno, agradecer con este tema al profesor Juan Andrés Riquelme, director del Magíster en Economía de la Facultad de Economía y Negocios, experto en inflación y costo de la vida de la Universidad de Talca. Ah, y le quiero decir al profesor y junto a Bernardo Vázquez, al alcalde de Pelarco, que lo hemos dicho hace mucho tiempo, profesor, aquí, en este humilde programa Impacto Regional, hace harto, pero harto tiempo, más de un año, dos años, que las autoridades tienen que trabajar mancomunado con las universidades, pero no lo han hecho caso, profesor. Muchas gracias, que tenga un buen día, gracias por participar en Impacto Regional. Gracias, Bernardo. Nosotros también hemos pedido que se nos escuche, y bueno, parece que ahora se nos está exponiendo un poco más de atención. Ojalá. Me gustaría que fuese más. Un abrazo, gracias, profesor. Gracias, Moisés, por la invitación, y gracias, Bernardo, por la interacción. Un agrado, profesor, muchas gracias. Don Bernardo Vázquez, tal cual lo hemos dicho, el profesor lo dijo. Mucho rato lo venimos diciendo acá. No es por perjudicar, no es por enlodar a la autoridad en nada. Pero usted ahí escuchó al experto, que también ellos quieren trabajar con el gobierno regional. Pero siempre tienen las puertas cerradas a la universidad de parte del gobierno. Ojalá que las autoridades de economía, hacienda, salud y todos vamos a tener las puertas abiertas a Bernardo Vázquez, como lo ha hecho siempre él. Bernardo Vázquez siempre está en Impacto Regional. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Siga adelante nomás. Muchas gracias, Moisés. Y yo quiero tomar las palabras, profesor. Creo que para hacer región, hoy día la parte o una de los pilares fundamentales de la región son las universidades, y claramente para poder emprender región, para tener políticas públicas regionales enfocadas, necesitamos tener también y escuchar a nuestras universidades. Yo creo que eso es fundamental, ha faltado mucho darle espacio real a las universidades acá en la región, y yo espero que de frente en el gobierno regional lo empiece a escuchar y sea parte. Las universidades, el estamento público y también los privados, porque creo que la única forma de construir región que creo que tanta falta hace. Así que muchas gracias, Moisés, por este llamado. Un abrazo, cuídese, Bernardo. Gracias. Nosotros, junto a Juan Carlos Cortés, aquí en el Control Master y también muy preocupado y ocupado ahí en la sala de grabaciones, le decimos gracias, Juan Carlos Cortés, también